Los buenos productos formoseños, ¿no? No hay ni una duda, lo hemos analizado dentro de la Agencia de Desarrollo Empresarial, no solamente esta feria, esta hermosa exposición internacional, sino otro tipo de actividades que tenemos que hacerlo en apoyo a pequeña y mediana empresa, y ahí surge sí realmente que en estos momentos de mayor dificultad, el atrincherarnos todos juntos, sector público y privado, seguramente va a traer aparejado beneficios para todos los empresarios. Conocerlo, hay un entendimiento así en lo que hace al estrecharnos todos juntos, como decía, ¿no?, para salir adelante en esta crisis, ¿no? No hay duda, yo creo que quizás no todo lo que nosotros, quizás uno de los sectores piensa y pretende lograr o llegar a de común acuerdo, pero siempre es algo y hay un avance, queda cosas por hacer y bueno, tenemos que seguir hablando, no todo se puede lograr y bueno, en ese aspecto estamos nosotros como Federación Económica siempre dispuestos al diálogo porque consideramos que es lo mejor.